amor, Señor, es mi refugio y mi canción. En ti encuentro paz y consolación. En cada día, en cada hora, tu gracia me cubre, restaura. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Por gracia me salvaste y me diste vida eterna. En tu sacrificio hallé perdón. En tu victoria encontré mi redención. Tu amor, Señor, es mi refugio y mi canción. En ti encuentro paz y consolación. En cada día, en cada hora, tu gracia me cubre, restaura. En la quietud de la mañana, tu voz me llama y mi corazón se derrama. En la tempestad, en la calma, tu paz inunda mi alma. Tu amor, Señor, es mi refugio y mi canción. En ti encuentro paz y consolación. En cada día, en cada hora, tu gracia me cubre, restaura. Con gratitud de la mañana, tu voz me llama y mi corazón se derrama. En la tempestad y en la calma, tu paz inunda mi alma. Con gratitud te adoro, mi Salvador y mi Dios. En cada momento tu amor me sostiene en la cruz. Mi vida en ti, Señor, transformaré por siempre. Tu nombre exaltaré. Tu amor, Señor, es mi refugio y mi canción. En ti encuentro paz y consolación.